Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigas. Bienvenidas, bienvenidos a La Rayuela. Nuevamente estamos en una edición más. Para ser precisos, la 142, edición 147 en lo que va del presente año. Lunes 31 de julio, nuestro último día de este mes, y ya, el día de mañana pues comenzamos otro mes, el mes de agosto. Caramba, cómo pasa el tiempo. Bien, amigas, amigos, cuando son las 9 de la mañana, primero, darles nuestra cordial bienvenida, agradecerle a Vicente Moya, nuestro director técnico. Un abrazo, como siempre, a mi compañero Gabriel Caicedo, a nuestros compañeros que ya están en la sala de producción. Y pues queremos que esta semana sea una semana diferente, una semana propositiva, una semana con buena energía, una semana donde lo que queremos, los que nos hemos propuesto, pues sea realmente lo que consigamos con nuestro esfuerzo, ¿no? Con nuestra buena actitud, con nuestro buen ánimo. Y bueno, ¿quién dijo que para hacer cosas serias? ¿Quién dijo que para hacer cosas bien hechas debemos estar todos serios, todos bravos? No, para nada. La alegría es un componente importantísimo en la vida. La esperanza, el amor. Nosotros apostamos por el amor. Como dirían los chicos, apostamos full por el amor. Claro que sí, es la base fundamental, la buena intención, la buena energía. A todas, a todos, un abrazo inmenso. Y realmente que esta semana, que este día, para empezar, que este día, pues tengamos buenas noticias, que trabajemos con entusiasmo, con responsabilidad, y pues quédense con nosotros. Hasta las 12 del mediodía tenemos buenas cosas que compartir con ustedes. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestro programa con este tema, Alexis Lavis Sin Ti, Lyrics. Y ya está aquí conmigo Gabriel, quien presentará lo que sigue luego. Así es, muchas gracias, Bachita, por la introducción. En efecto, vamos a empezar con muchas ganas. Hoy es el último día del mes de julio y esto sería el programa 147 en lo que va el presente año. Vamos a escuchar precisamente a Alex Lavis Sin Ti. Y después de ello nos lanzamos directamente con este producto radiofónico llamado Mientras llega el médico, en el caso de las quemaduras. ¿Qué hacer en el caso de las quemaduras? Adelante, escuchemos. Me dejaste muriendo cuando todo se acabó. Sin saber lo que siento aquí en mi corazón, destruiste el mundo que creamos tú y yo, no mi amor. Extraño y en tu corazón no estoy yo. vos. Radio Nederland, La Voz de Holanda, presenta. Mientras llega el médico. Consejos útiles sobre lo que debe hacerse en esos importantes y dramáticos momentos de espera. Mientras llega el médico. Hola amigos. Hoy quisiera tratar de las quemaduras o escaldaduras graves producidas por accidentes. Hay que proceder con mucho cuidado al auxiliar a la víctima mientras llega el médico. Creo que no debías haberte puesto a arreglar esta cañería. Tú no entiendes nada de esto. Jamás te has ocupado de nada así. Alguna vez hay que empezar, ¿no? Vamos, deja de protestar y acerca más esa vez. No veo nada. Claro, los caños están dentro de un mueble muy profundo. A ver, espera. Y colocándola de este lado, así... Eso es. La luz me viene mejor de ese lado. Pero pon la vela más cerca. Ya está bien, ¿eh? La llama te puede quemar. No tengas miedo. Una vuelta más... y ya está esto fuera. ¿Eh? Cuidado con la vela. ¡Ha prendido fuego a la camisa! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Ay, ¡arderá todo! ¡Agua! ¡Agua! ¡Échame agua! ¡No, espera! ¡No, para! ¿Qué me echas esa toalla encima? Calla. Ya se ha apagado el fuego. Despacio. Sí. Despacio. Es horrible. Me he quemado el brazo. Lo sabía. Ay, ¿por qué has insistido en hacer ese trabajo? Olvídate de eso, mujer. Ahora llama al médico. Sí. Me siento muy mal. Enseguida llamaré al médico. Pero primero ven a acostarte. Yo sé cómo atenderte. Hasta que llegue el doctor. Sí. Ayúdame a llegar a la cama. Sí. Me siento muy mal. Creo que voy a desmayarme. Vamos. No, te asustes, ¿eh? Acuéstate. Así. Mi brazo. Tengo toda la piel chamuscada. No te dejes llevar por la impresión. Oh.

22 minutos y ya estamos de regreso en La Rayuela. Bueno, me place realmente, es un honor para nosotros recibir acá en nuestro programa a Noni Reaño. Ella es psicóloga, representante de Brahma Kumaris en Perú, y además con el reconocimiento que tiene Brahma ahora en Naciones Unidas y en UNICEF. Queremos darle la más cordial bienvenida a Noni, por supuesto a nuestra querida Anita Cecilia López, amiga de esta casa, a quien la queremos mucho. Gracias. Y valoramos enormemente su sabiduría y su experiencia, claro. Muchas que gracias. Sí. A las dos, bienvenidas. Tenemos también acá nuestra querida compañera que pues Nancita. De cuando en cuando viene Nancita también acá, ¿no? Bienvenidas, señores. Muchísimas gracias. Bien. Noni, hablemos contigo. Sé que pues tú estás acá unos pocos días nada más, uh-huh. Entonces vamos a aprovechar realmente de tu experiencia, como decía, de tu sabiduría. Tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación y a todas las personas también saludarlas ahí que estén escuchándonos y formando parte de este espacio junto con nosotras ahora. Bien, tú eres representante de Brahma en Perú, Brahma Kumaris en Perú, pero ¿tú eres peruana? Sí, soy peruana y tengo el honor de formar parte de este equipo increíble que sirve en el Perú, así como tenemos acá en Ecuador y en más de 120 países del mundo. En Brahma Kumaris realizamos actividades de desarrollo personal y la práctica de la meditación Raya Yoga. Así que me siento súper feliz porque es una forma de contribuir con todo lo que yo siento que recibo, ¿no? Todos somos voluntarios en esta organización, así que lo hace mucho más lindo, claro, y más sí. altruista. ¿Por qué estás acá en Ecuador? ¿Vienes a una actividad en especial? Sí, fui invitada con mucho amor, realmente estoy acá por esa familia hermosa de Quito para poder realizar actividades de desarrollo personal. Entonces tendremos actividades de, por ejemplo, para descubrir la paz interior, de manejo del estrés, diversas actividades como cursos y talleres, ¿no? Para poder de alguna forma ayudar a las personas a integrar esto como parte de su vida. A veces sentimos que esas prácticas de la meditación o el desarrollo personal son como cajones aislados, ¿no? Cuando en realidad si empezamos a implementarlo en nuestro cotidiano, vamos notando el efecto súper positivo que puede traer en nuestras vidas. Estar más en paz, vivir más feliz. Noni, también pensamos que esto de la meditación, esto de encontrar la paz, es para personas como muy especiales también. Sí, a veces hay como ese pensamiento, ¿no? De que las personas que van en esta búsqueda son personas que de alguna forma tienen algún recorrido. Y justo ayer estaba en la ciudad de la mitad del mundo, un lugar hermosísimo, y veía la historia de una princesa que de uno de los pueblos acá, que ella luchaba, ¿no? Justamente por mantener como la pureza de su reino y de sus comunidades desde una atmósfera pacífica. Y me sentí tan inspirada, ¿no? Porque siento que Quito tiene esta energía tan linda, tan poderosa. Y creo que esta búsqueda de la paz y la armonía interna es algo que todo ser humano tiene como derecho. No solamente la búsqueda, sino el encuentro de aquello. Lo que tú acabas de decir me parece tan cierto, todos estamos en esta búsqueda de la paz o sentimos que deberíamos tener paz, ya casi es un sueño esto de la paz, ¿no? Sin embargo, si analizamos cómo está el mundo ahora, ¿no? Cómo está Latinoamérica, cómo están las cosas humanamente, es todo lo contrario. Es como que, perdón, esto lo digo a título personal, pero cada vez es como que nos estuviéramos convirtiendo en grupos de salvajes, en una jungla, como dice Anita, ¿no? Donde nos mordemos, donde nos lastimamos, ¿no? Donde nos arrastramos, donde la vida no tiene ningún valor, inclusive. Sí, eso es que la creación de nuestros propios pensamientos negativos e inútiles, ¿no? Estamos viviendo producto de nuestra creación. Pero lo más increíble es también poder tomar conciencia de que así como creamos eso, también somos capaces de crear una nueva forma de vida para nosotros mismos, ¿no? Básicamente es empezar con tomar conciencia de que no nos sentimos cómodos con eso y que estamos realmente viviendo una distorsión, ¿no? Con mucho dolor, como tú dices, con mucha pesar, con muchas enfermedades internas, ¿no? En el alma. Entonces sí, es que es como que el ser en el fondo sabe que necesita regresar a ese lugar sagrado, que está dentro de sí mismo. Y ese espacio de reflexión personal o meditación me ayuda a eso, a tomar poder y empezar a transformar mis escenarios, mis lugares de trabajo, mi casa, ¿no?, mis comunidades, mi país. ¿Recuerdas? Recordemos que en el siglo pasado, ¿no? Uh-huh. Siglo XX, pues era como, se hablaba como el estrés, como la enfermedad del siglo, inclusive muchos sociólogos lo calificaban uh-huh. como uh-huh. tal. Ahora estamos en otro siglo y resulta que ya el estrés no es suficiente porque uh-huh. porque vemos, por ejemplo, un montón de personas, y digo un montón porque cada semana estamos escuchando en los medios de comunicación casos, personas que no pueden manejar su ira, personas que matan o simplemente no pueden ya manejar su angustia uh-huh. y se suicidan. Sí. ¿Cómo entender esto o lo otro? Personas que matan y luego se suicidan, ¿no? Sí, muy fuerte, sí. Cuando se producen situaciones como estas, es que realmente el ser humano está percibiendo la situación, digamos, externa como mucho más grande que sus posibilidades de respuesta. Es decir, es como que percibo la situación externa, las preocupaciones, la situación económica, las críticas de otros, lo que fuese que me esté perturbando como más fuerte que mi poder interno. Entonces me siento reducido, me siento chiquito, me siento minimizado, le doy mucho más poder a aquello y eso empieza a tomar mi mundo, mis emociones, mis pensamientos. Entonces al tomarme, yo no tengo control, le doy el control de mi vida a lo externo, a esa persona, a esa situación. Pero cuando empiezo a trabajar en mí, empiezo a equilibrarme, empiezo a reconocer mi poder, empiezo a reconocer que tengo la fuerza para transformarlo. Pero es bien necesario poder plantarnos en la posición de que soy un ser creador de mi mundo a través de mis pensamientos. Puedo vivir quejándome y siendo una víctima, o puedo vivir como un héroe o una heroína, ¿no? Finalmente yo lo decido. Sin embargo, tengo que tener poder interno, porque si no me dejo influenciar por el entorno, entonces puedo ser un agente de cambio. Esto se oye maravilloso, ¿no? Porque es pasar realmente de victimizarnos, si cabe el término, de lamentarnos la vida que estamos llevando, uh-huh. ¿sí? Uh-huh. A tomar el otro paso y decir, no, quiero ser parte de la uh-huh. solución. Uh-huh. Sí. Yo sé que no hay recetas, pero ¿qué hacemos? Qué linda, Beatriz. Sí, ¿no? El autoconocimiento y usar de la manera más perfecta el libre albedrío, porque todos tenemos libre albedrío. Uh-huh, sí, complementando lo que Anita comparte, que es muy cierto, ¿no? Esa forma del autoconocimiento puede partir por todos los días, hacer unos instantes de silencio cuando me levanto. Abro los ojos y tengo un momento de conexión conmigo real, no con la queja o el problema o la preocupación, sino con lo que tú decías, ¿no? La solución, la energía, el positivismo, pero unos instantes de soledad conmigo para no contaminarme con todo lo demás, ¿no? Es como antes de cualquier cosa, esa práctica es muy, muy recomendable. Esta práctica, el hablar conmigo mismo y un poco esta cuestión del silencio, ¿no? ¿Qué pocos momentos tenemos de silencio? Es verdad. Sí. Tenemos poquísimos momentos de silencio. El hábito de dialogar con nosotros mismos mal. Claro. Porque es como una adicción. Estoy generando adrenalina y es una adicción. No nos damos cuenta que estamos haciéndonos un tremendo daño. Porque es así, un pensamiento negativo me está bajoneando, me está dando una energía terrible, estoy dañando mi cuerpo físico. Escuchaba algo, no puedo estar en silencio. Necesito prender el televisor o la radio o hablar con alguien o buscar con alguien o un ruido, algo que sea algo que me dé vida. ¿Cómo es esto? Sí. Es un miedo, ¿no? Es un miedo, efectivamente. Es miedo, es ansiedad, es la poca capacidad que tengo de sentarme conmigo para tener un espacio de conversión positiva. Porque por lo general me agredo, pienso en lo que hice erróneo, en la angustia del futuro, en lo que pasó mal, en lo que hubiese, ¿no? Entonces, todo esto me aleja de mi presente. Y estar en el silencio es estar conectada desde el ser, desde esta parte humana, conmigo misma, ¿no? Es mucho más amorosa, mucho más como, no sé, honrar con gratitud quién soy en realidad, la vida que tengo, las posibilidades infinitas que están a mi alcance. El propio amor, ¿no? El propio amor. Así es. A partir de ahí, el propio amor que tenemos guardadito. Y para eso, claro, tengo que entrenarme, porque sí, efectivamente, como tú muy bien dices, es como que todos los estímulos externos me llevan hacia afuera. No me llevan a querer prender la tele porque me da miedo estar conmigo, porque claro, si estoy conmigo me voy a agredir. Pero en el opuesto es, ya tengo que empezar a leer cosas que me ayuden, a escuchar cosas que me sumen, estar con gente que me aporte, cambiar conversaciones, cantar más, sonreír más. Ustedes, a ver, vamos con la invitada primero. ¿A qué tú te unes? ¿Te juntas a Brahma Kumaris y decides que por ahí es tu camino? A los 25, tengo 39 ahora. Y a los 25 sentí que este era una buena oportunidad para mí, ¿no? Yo era, bueno, soy psicóloga de formación y la psicología es maravillosa, pero sentía que hasta algún punto me ayudaba, que había un espacio en el que ya la psicología no llegaba. Así que dije, no, tiene que haber algo más. ¿Tú ejerces tu profesión? Sí, sí. Ajá, ejerzo. ¿Y en tu caso, Anita, a qué edad fue? 42. 42. Uh-huh. Es decir, todos tenemos una oportunidad, más temprano, más tarde, pero está ahí la oportunidad para todos. Claro, para los niños, para la gente más grande. Es como que el alma sabe el momento en el que tiene que empezar a ir hacia adentro, ¿no? ¿Hay una conexión de esto que estamos hablando con lo que comemos? Ah, directa. Directa. Ya hemos hablado. Sí, realmente se han hecho investigaciones, ¿no? Donde se encuentra que en la medida que comamos más saludable pueden estar nuestros pensamientos más orientados a la calma y reducir su cantidad y velocidad. Cuando comemos, digamos, alimentos que están cargados de una carga negativa, digamos que vienen a nuestros platos productos de actos violentos, como el consumo de carne. No es una obligación para todo el mundo, pero estoy respondiendo a tu pregunta desde el punto de vista desde el cual lo vivo, ¿no? Cuando comemos esa comida, nuestros pensamientos se tornan más violentos e incrementa el número de los mismos y la velocidad. Pero cuando comemos comida que es vegetariana o vegana, saludable, estamos promoviendo pensamientos que son más pacíficos. Y realmente es increíble porque uno puede escuchar esto, pero hasta que no lo prueba, es que no puede como garantizar. Así que yo invito a todos los que estén escuchando que pruebes por una semanita. Luego, si te gusta, por dos. Si ve notando cómo van tus pensamientos. Realmente es increíble. Bien, esta mañana está con nosotros Noni Reaño. Ella viene desde Perú, es representante de Brahma Kumaris en Perú. Y nosotros conocemos ya por Anita Cecilia López que Brahma Kumaris está reconocida por Naciones Unidas y UNICEF. Anita, cuéntanos tú, bueno, es la invitación a Noni acá a Quito. Tiene un propósito. ¿Y por qué ella? Me habías dicho fuera de micrófonos que es excepcional. Háblanos un poco más de esto. Bueno, nosotros, como decía Noni, somos voluntarios. Nace del corazón hacer esta labor, este servicio para la comunidad. Pero primero pienso que nosotros somos muy conscientes de trabajar sobre nosotros mismos. Porque si podemos, queremos servir a los demás, tenemos que cuidarnos mucho. Tanto en los pensamientos, en las acciones, en la comida, todas las cosas que están en el cotidiano, ¿no? Y me parece un regalo porque Noni vino justo en el momento preciso acá a Quito a brindarnos todo su apoyo, su sabiduría. Ella está muy bien formada en muchos campos porque ha hecho varios cursos que lamentablemente no te llegó, no sé, la hoja de vida, pero es fantástica porque tiene varias habilidades, destrezas que ayuda mucho a las personas a ubicarse. El sábado estuvimos en el FPU, que es la Federación para la Paz Mundial, y tuvimos un taller con Noni que fue fantástico sobre trabajo en equipo y liderazgo. Manejo muy bien de todas las destrezas, ¿no? De cómo explorar el mundo interno de cada ser humano con la práctica, claro. Sabiendo que podemos lograr una meta y objetivo juntos con la cooperación, por ejemplo, con el entusiasmo, con la habilidad que cada uno tiene. Conocemos que estás hasta el 9 de agosto. Uh-huh. Y háblanos un poquito cómo está tu agenda en este tiempo. Uh-huh. Tal vez no te puede compartir eso, pero puedo empezar por hoy. Invitarlos a todos a que puedan acompañarnos. El tema es paz interior. Y muchas veces decimos que ese tema de repente no puede ser para mí porque tengo tantas preocupaciones, pero justamente es para ti, porque no es una ilusión, es realidad. La paz está dentro de ti y tal vez este espacio te permita poder acceder a esa energía y empezar a vivir desde ese lugar. Uh-huh. Y el día de mañana tendremos manejo del estrés. Hoy en día que vivimos con tantos estreses por cualquier término, y no solamente el nuestro, sino el de nuestros compañeros de trabajo, la gente en la familia. Entonces, si tú no estás estresada, puedes ir por el estrés de alguien más. Y Anita puede compartir la información acerca de la hora y el lugar. Bueno, vamos a tener esta reunión hoy tarde a las 6:30 de la tarde en la sede en las Islas San Cristóbal 4441 y Río Coca. Justo frente, diagonal a los bomberos en la San Cristóbal. La puerta tiene una bandera rojo con amarillo. El que quiera venir es bienvenido. Nos gustaría ciertamente poder, bueno, no sabemos cómo está de tiempo, ¿no? Pero en todo caso nos gustaría plantear antes de que ella pudiera irse a su casa nuevamente, tener un encuentro acá con nosotros. Nos gustaría oírle un poco más, que nos cuente también cuál ha sido su experiencia en todos estos días, en todas estas conferencias. Esta es tu casa, Noemí. Gracias. Qué amorosa, gracias. Sí, lo siento. Gracias. ¿Podría ser el martes próximo? ¿Martes próximo? ¿Es en la noche, en la tarde? ¿Venir acá? No sé, ahora hablamos en todo caso, ¿ya? Okay. Vemos cómo está el tiempo y lo hacemos. Yo quiero agradecer enormemente a Anita Cecilia. Ella, pues, como decíamos, es parte, sí, ya es parte de esta casa. Gracias. Mil gracias, nos aporta muchísimo cada vez que tenemos su presencia acá. Y darte la más cordial bienvenida, Noni. Que este país te acoja con los brazos abiertos, ciertamente, y que tengas buena experiencia en nuestra tierra. Entonces, gracias. Ya nos ponemos de acuerdo, a ver si es que nos compartimos un espacio más acá. Okay. Un abrazo a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a seguir con más de La Rayuela, amigas, amigos. Ya 9 de la mañana con 40 minutos. Nos vamos a la música y ya volvemos. Lo que vengo a decirte, mujer, y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien, y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te amará, pero al final, tan solo piensa en él y en nadie más. Cuando te enamora y miente, la herida puede ser mortal, pero él nos miente a las dos. Curémonos, ni tú ni yo vamos a perdonar, jamás. Ya llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad, y crees que siempre te

aquella sonrisa y ella se agitaba aquel día. Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar. Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa, tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar. Todo lo que me da mano debe contar. Música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar. Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saber. Y ganas son una roca, hay cosas que no se tocan. Ven al gato a explorar los tejados de tu suspiro. Me deslizo tus problemas y pues ya te das. Hey. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te quitan los tacones, corre mucho más. Ay, ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. Hombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal. No deberías haberme tentado, te gusta jugar. No confundas la dulzura con las temperaturas. Pero que yo nunca te imaginé, mi estrellita ya tiene el desplaz. Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas. No quiero estar mentido, no toque la palma. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Es muy tarde para echarte atrás. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deje enredar. Tampoco soy tan facilito. Tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Tampoco soy tan facilito. Un pasito de la. Ay, ay, mejor doy un paso atrás. Si te pinta con los labios, corre mucho más. Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas que tan fácilmente se deja enredar. ¿Dónde he oído yo eso? Si te quitan los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda, dale el muñequito, a mí dame copa. Que tan fácilmente se puede. Nueve de la mañana con 51 minutos. Ahí estaba la música de precisamente Patti Kandu. Y pues queremos dar un poquito de agenda cultural, un poquito de agenda cultural. Recordarán que la pasada semana tuvimos este evento llamado Dilo con Música, en el cual pues el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, entregó una guitarra valorada en $2,200 al ganador de este concurso, Federico Calleja. CCE premió al ganador del concurso Dilo con Música. En un acto especial realizado en el aula Benjamín Carrión, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, felicitó a Federico Calleja, ganador del primer concurso Dilo con Música, evento organizado por la radio de la institución. En el acto de premiación, el titular de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hizo la entrega de una guitarra fabricada y donada por la empresa Giraldo, cuyo valor supera los $2,200. Dilo con Música, según los organizadores, pretende convertirse en una bienal de composición que convoque a los artistas nobles en todo el Ecuador para promover la canción de autor, la interpretación de un instrumento y creación artística. Camilo Restrepo, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, al hacer la entrega del premio señaló: a través de este evento en que el ganador no es de otro país, vemos cómo la música une a los pueblos, en este caso Argentina y Ecuador, pero más que eso, ha entrado profundamente el sentimiento nacional que es la interculturalidad, que es el reconocimiento a los pueblos afroecuatorianos, puntualizó. Federico Calleja, ganador del concurso, lo hizo interpretando su canción titulada Ritual en el Valle, y que según sus palabras nació del folclore ecuatoriano y en particular de la música del chota. En este caso hablamos de la bomba. Este primer premio, un instrumento musical valorado en $2,200, fue fabricado por el maestro artesano Carlos Giraldo, auspiciante oficial. El público asistente disfrutó de esta velada musical con la presencia de los concursantes. Qué hermosa fotografía que acompaña pues este texto, redacción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el que se ve precisamente al licenciado Camilo Restrepo Guzmán entregando la guitarra, hermosísima por cierto, del maestro Giraldo al ganador de este concurso, el señor Calleja. Ahora que hablamos de música, Gabriel, el fin de semana, pues, el músico ecuatoriano Juan Castro ofrecía un recital, ¿no? Ofrecía un recital precisamente en el Palacio de Cristal, en el Ichimbía, uno de los sitios realmente emblemáticos de nuestra ciudad. Tú pudiste estar ahí, sería bueno que nos comentes qué sucedió. Sé que viniste realmente entusiasmadísimo, ¿no? Así es, Bachita, realmente creo que Ecuador no le pide favor a ningún otro país en cuanto a su potencial de artistas. Yo creo que lo que presenciamos cerca de unas, que será unas 400 personas en el Palacio de Cristal, en el Centro Cultural Chimbía, pues fue algo maravilloso. Ver precisamente al pianista en formato de solista, Juan Castro, junto a la OSNE, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, con la dirección de Luis Castro, este último es un director venezolano, por cierto, tocan un poco del repertorio de Juan, precisamente, que se encuentra en este disco de la nueva era de la música sinfónica ecuatoriana, y por supuesto, música venezolana en formato sinfónico. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador preparó precisamente un concierto con la participación del director venezolano Luis Castro y el solista ecuatoriano Juan Castro en el piano. La OSNE se unirá al festejo por el 13º aniversario del Palacio de Cristal, con un concierto de música popular ecuatoriana y venezolana. Como dijimos, pues eso pasó este viernes 28 de julio a las 20 horas en el Palacio de Cristal de Chimbía. La entrada era totalmente gratuita hasta llenar el aforo. Y bueno, es una muestra magistral de la OSNE y del pianista Juan Castro, que interpretaron precisamente el repertorio compuesto por armonías ecuatorianas y venezolanas. A propósito, Juan Castro ha tenido una vasta formación académica, discípulo de los maestros como Toshko Stonayov y Celia Saldumbide, y ha presentado algunos recitales dentro y fuera del país. Actualmente se tiene este proyecto que está difundiendo, está promocionando la nueva era de la música sinfónica ecuatoriana, en el que nosotros pudimos admirar, podemos escuchar canciones como Isabela, por ejemplo, A la sombra del Inca, composiciones del maestro Juan Castro, una mezcla muy muy interesante, muy recomendado, una mezcla entre música ecuatoriana, esos aires ecuatorianos como el yarabí, albazos, pasillos, con música ya del mundo, ya digamos totalmente moderno, música new age. Estas dos combinaciones más el formato orquestal dieron por resultado una tremenda gala de música impactante. Detrás de la orquesta pues se veía todo Quito, una luna en cuarto menguante, el cielo totalmente despejado. Creo que hicieron de este viernes pasado toda una velada que lo vamos a recordar. Así que bien por Juan Castro, muy bien. Desde este espacio nosotros convocamos también a la gente que puede escuchar la música que se hace en nuestro país. Excelente, excelente. No hay palabras para describir la música que hace este ecuatoriano. 9 de la mañana con 59 minutos. Vamos a un corte, ¿sí? Ya son casi las 10 de la mañana y volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación.

respirar, respirar bien. No puedo dejar de escribir poemas para ti. No puedo dejar de escucharte al ritmo de la lluvia. No puedo dejar de quererte cuando estoy. No puedo dejar de pensar que te quiero. No puedo dejar de pensar que te extraño a ti. No puedo pensar, no puedo pensar en mí. Solamente pienso en ti. Diez de la mañana con seis minutos, un poquito de agenda cultural creo que no está de más. Solo un poquito. Bueno, hay muchas cosas solo que un decir. Un poquito. Bueno, es bastante. Bastante agenda cultural. Sí, amigas, amigos, 10 de la mañana con 4 minutos, y como lo decimos siempre, la Casa de la Cultura, pues la primera institución cultural del país, nos ofrece un sinnúmero de actividades a las que podemos unirnos, disfrutarlas ciertamente. Igualmente, nosotros difundimos también actividades de orden cultural, artístico, de otros espacios de acá, de nuestra ciudad, cómo no. El grupo de cámara Añoranzas se presentará el día viernes 4 de agosto a las 19 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, como motivo de la presentación del CD denominado Homenaje a la Música Ecuatoriana Volumen 1. En el evento, con ingreso libre, la agrupación musical interpretará canciones del Pentagrama Nacional Ecuatoriano en ritmos de pasillo, folk incaico, tonadas, sanjuanitos, aires típicos, de autores como Carlos Rubiera Infante, Pablo Rivadeneira, Gerardo Arias y Víctor Valencia. Juan Pinto en el clarinete, Gonzalo Salcán en la trompeta, Víctor Chiluiza en el corno francés, Stalin Gualotuña en el trombón y Pablo Rivadeneira en el piano conforman el grupo Añoranzas, que cuentan con varias presentaciones y conciertos musicales en Quito, Conocoto y otras ciudades del país. Es bueno decir que cada uno de estos integrantes del grupo de cámara son profesionales del arte con estudios en el Conservatorio Nacional de Música y comparten su trabajo con la enseñanza a jóvenes talentos. Ellos son el grupo de cámara Añoranzas. Así es que, amigas, amigos, esa es una de las invitaciones, y ya enseguida tenemos otra, Gabriel. Así es, el día de mañana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la inauguración de la exposición Diosas de la Espondilus, de Joe Luis Alvear Landeta, este martes 1 de agosto de 2017, a las 19 horas en la Sala Miguel de Santiago de nuestra institución. La entrada es completamente libre. La temática se basa en la fiesta, en los paisajes míticos de la costa y Galápagos del Ecuador. Mi obra es fruto de las combinaciones oníricas y del insomnio, de lectura sobre la cultura valdilla, que para mí es la madre de América, manifiesta el pintor. El espondilus, llamado también oro rojo, revestía de santidad a los sacerdotes católicos y conectaba los ritos incas con la religión de los españoles. Gracias al maestro Estuardo Maldonado y de las enseñanzas de su libro Del Símbolo al Dimensionalismo, José Luis Alvear conoce las formas geométricas y eróticas del pensamiento del pueblo ancestral de Valdivia y del espondilus como base de su trabajo creativo. Es aquella libertad que los originarios de Valdivia plasmaron conceptos y todavía pensamientos indescifrables que cambiaron mi percepción sobre el Ecuador y su historia, agrega Luis Alvear. Luego de viajes y encuentros en la costa ecuatoriana, me encontré con moluscos, conchas, maderas, figurinas y con personajes que me contaron leyendas, historias fantásticas, y así armé este rompecabezas para ofrecer esta propuesta artística, señala el expositor. Esta iniciativa permanecerá abierta hasta el 16 de agosto. Absorbe la energía y el misterio que existe todavía en los lugares, paisajes y seres humanos que habitan Manabí y esta región de la patria. Qué interesante la ruta, las diosas del espóndilos, casi digo la ruta. Comentábamos la importancia que tuvo el espóndilus, ¿no? Que tiene inclusive hasta hoy como, pues, ¿qué diríamos? Un símbolo de poderío, un símbolo de valor. E inclusive en algún momento de la historia se habla de que el espóndilus también fue una forma de pago también. Así una es. Forma de pago. Adelante tenemos ya, hay un debate, ¿no?, sobre el arte con Avelina Lesper. Este es un especial de Rocinante y con mucho gusto también lo vamos a compartir esta mañana. Avelina Lesper, pues, no sé si se acuerda, Bachita vino acerca de hace un mes, me parece. Así es. Acá sí, al Ecuador. Sí, sí, sí. Y pues a ella se le conoce por plantear un debate y una polémica muy, muy, muy fuerte. Y quisiéramos, en este caso, pues, conversar un poco, dialogar un poco. Y también saber qué piensa usted sobre este tema que vamos a decir hoy. Al 2209-220966 es la línea fija para cualquier comentario, sugerencia o cualquier cosa que nos quiera contar. ¿Sí? Avelina Lesper, graduada en literatura por la UNAM, es maestra en historia del arte por la Universidad de Lodz, Polonia, y mantiene columnas de opinión en las revistas Gato Pardo y Letras Libres. Sus datos biográficos son escuetos, pero sus entrevistas y polémicas han vuelto recurrentes y virales. Tiene varios detractores, tanto como gente que aplaude sus apreciaciones categóricas acerca de lo que es y no es el arte. Aunque muchos la tachan de radical, anticuada y de escasos fundamentos, ella habla para todos. A pesar de su formación, en su discurso no recurre a academicismos y términos críticos, incluso exclusivos para los entendidos del área. Eso es lo que Avelina trata de romper, pues tiene la convicción de que detrás de aquellos discursos rimbombantes que esgrimen variedad de conceptos pseudofilosóficos para justificar una performance o instalación que últimamente van desde las hojas arrugadas de un diario hasta un supuesto artista orinando frente al público en la sala de un museo. No hay más que una tomadura de pelo. El discurso del curador es el discurso del mercado. El curador es un vendedor. El producto, es decir, el artista, puede cambiar. El vendedor, en cambio, resulta inamovible. Así es. Avelina Lesper desmonta el arte contemporáneo. En la Casa Ewes, pues se recibió a este artista el 20 de junio, y también a la crítica, quien pone en tela de duda los intereses del mercado, del Estado, del sistema que giran en torno al concepto de arte en la actualidad. El arte contemporáneo es parte del fracaso capitalista. Todo lo que se ha dicho por dinero en estas dos últimas décadas ha hecho un daño enorme a la humanidad. Por dinero se destruyó la economía de Europa, la de Estados Unidos. Tenemos el narcotráfico en América Latina, y por dinero están destruyendo el arte, sostiene Avelina Lesper. Ella es, en el área de la crítica de arte, una piedra en el zapato para los curadores y artistas creados por el mercado y las tendencias de moda, cuyas propuestas, como ella lo recalca, carecen de oficio, de belleza e inteligencia. Su libro, recientemente publicado, El fraude del arte contemporáneo, fue lanzado en la Feria del Libro de Bogotá el pasado 1 de mayo. Y contó con la presentación del catedrático Lucas Ospina, y la obra es de libre descarga en la página web de la autora. Así es, Lesper sostiene que el llamado arte de hoy en día está viciado por los intereses mercantiles y totalmente vacío de propuestas. Ella define esta época como un momento en que el dinero, la autoayuda, el fetichismo y la egolatría, así como la malentendida reivindicación del género, el desconocimiento del oficio y la falta de calidad aniquilan el arte como una posibilidad de reflexión y deleite por parte del espectador. Sin embargo, quien cuestiona esto corre la suerte de ser descalificado por la gran industria que impulsa este engaño. Estamos en un momento culminante en la historia del arte. Hoy en día, lo que antes denominábamos arte se transformó en una ideología, en una ortodoxia tan cerrada que no le permite a sus críticos ninguna posibilidad de verificación. Algunos de los dogmas que han establecido los teóricos del arte contemporáneo son bastante familiares para todos nosotros. El concepto y el contexto transforman los objetos en el arte. El arte es ideas, no obra. Todo el mundo es artista. Cualquier cosa que el artista designe como arte es arte. Y por supuesto, el curador tiene la supremacía sobre el artista. Todo esto, amigas y amigos, ha propiciado que Avelina llame arte VIP, video, instalación y performance, en alusión irónica a las siglas VIP, que en inglés significan Very Important Person, ya que tanto este supuesto arte como el término anglosajón comprenden a la élite como protagonista y acreedora de todos los privilegios que la capacidad adquisitiva le puede otorgar. A punto de promover y generalizar entre los catedráticos, estudiantes de arte y público en general, la idea de que elaborar un video totalmente casero, sin conocimiento de cine o fotografía, la adicción a la cirugía plástica para cambiar de rostro a tantas veces como su tarjeta de crédito se lo permita, como es el caso de la artista francesa Orlan, o colocar una silla vieja en medio de una sala de exposición. Bien, esto es... Este es el debate y es un fragmento ciertamente de Avelina Lesper, quien desmonta el arte contemporáneo. A propósito de eso, toca tratarlo, ¿no? Habría mucho que decir y luego, en un momento más, vamos precisamente a continuar con este análisis, ¿no?, de Avelina Lesper. Hoy le pedimos a Vicente nos ayude con la música, cuando son las 10:14... Y regresaremos para contarles, Gabriel, que la Casa de la Cultura celebra con arte sus 73 años de vida. Adelante. Persona imprescindible, ¿dónde has escondido tus deseos, tus anhelos de días mejores? Es que te han comprado con animalitos, con palabras vacías, con tarjetitas de amor. Ahora que ya no estás a mi lado, y que tu vida me sabe ajena, ahora que cosas simples que te ofrecía, ahora que ellos te desean, recuerda que yo era tuyo y que creía en ti. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya que esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. Thank you. siempre pidiendo y tú no sabes dar. Esto es así, no siempre se acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya, esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. La Casa de la Cultura celebra con arte sus 73 años de vida. La cultura vive, viva la casa. Más de 20 eventos artísticos y culturales, todos de acceso libre para el público, presentará la Casa de la Cultura Ecuatoriana en varios escenarios de Quito y dentro de la institución desde el 27 de julio hasta el 9 de agosto próximo, con motivo del aniversario 73 de su fundación. Música, cine al aire libre para niños y adultos, danza, teatro, conversatorios, rock, exposiciones pictóricas, feria de libro y presentaciones de obras editadas por la Casa de la Cultura forma parte de la programación conmemorativa y por el Día Nacional de la Cultura. El festejo arrancó el 27 de julio a las 19 horas en el Teatro Nacional con la presentación de la campaña folclórica Magistral de Hidalgo de la Ciudad de México. El 31 de julio y el 1 de agosto participará el Ballet Ecuatoriano de Cámara dirigido por el maestro Rubén Guarderas con cuatro elencos a partir de las 19:30. El 4 de agosto a las 19 horas en el Teatro Nacional, la agrupación Yunkanchi Alpa ofrecerá un concierto musical para el 5 de agosto. A las 11 de la tarde habrá un programa especial para niños preparado por la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. En doble jornada, esto es 11 de la mañana y 15 horas, 3 en la tarde, los días 5 y 6 de agosto, en la sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco, se proyectarán películas para niños. En el Ágora, el 6 de agosto, el evento Rock en Ágora, con varias agrupaciones en Quito. El cuarto Festival de Música de Cámara se realizará del 6 al 9 de agosto, a partir de las 19 horas, y para los cinéfilos, en el espacio verde de la Casa de la Avenida Patria, habrá cine al aire libre, el lunes 7 de agosto a las 19:30. Los libros tendrán su espacio también en la Feria Anual del Libro en el Hall de la Casona. Esto el lunes 7 de agosto hasta el jueves 10 de agosto de 10 de la mañana a 18 horas con descuentos de hasta el 50% en la librería. La música estará también engalanando el acto de lanzamiento del disco Fusión Rock Folclórica del artista Marco Maiwa el 8 de agosto a las 19 horas en la sala de Metro Aguilera Malta. Y por supuesto, el plato fuerte se complementa con la reapertura de los museos etnográfico, instrumentos musicales y arte contemporáneo, el lanzamiento del Archivo Nacional de Música y la sesión solemne que se efectuará el miércoles 9 de agosto en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 17 horas. En esta ocasión, los 24 núcleos provinciales y la extensión de la Casa de la Cultura a nivel nacional se suman pues a los festejos de esta actividad marcada pues desde el campo cultural. Así es. Este es el primer gran evento de la gestión del presidente Camilo Restrepo, quien busca democratizar la cultura abriendo la casa. Abriendo la casa a todas las expresiones culturales a nivel nacional y, como expresa en sus palabras, que la ciudadanía se tome la casa y sea el espacio de fomento y construcción de nuevas culturas diversas. Así estamos de celebraciones en estos 73 años de vida. La Casa de la Cultura está de fiesta. La Casa de la Cultura invita a todas y a todos a que tomen sus espacios. La cultura vive, viva la casa. Y retomamos esta propuesta de debate de una de las grandes en la literatura, ¿no? Abelina Lesper. Así es, habíamos retomado estos conceptos, ¿no? Que Abelina pues los toma en ironía, estas siglas BIF. Para Belina, en cambio, se transforma en video, instalación y performance, haciendo pues alusión irónica a las siglas VIP, que en inglés significa Very Important Person, ya que este supuesto arte, como el término anglosajón, comprende a la élite como protagonista y acreedora de todos los privilegios que la capacidad adquisitiva le puede otorgar, al punto de promover y generalizar entre los catedráticos, estudiantes de arte y público en general, la idea de que elaborar un video totalmente casero, sin conocimientos de diseño, fotografía, la adicción a la cirugía plástica para cambiar de rostro tantas veces como su tarjeta de crédito se lo permita, como es el caso de la artista francesa Orlan, o colocar una silla vieja en medio de la sala de exposición, son verdaderas manifestaciones artísticas que denuncian males de nuestra sociedad, como el machismo, los cánones de belleza impuestos a la mujer, la contaminación ambiental, las guerras, etcétera. Cuando en realidad, estas dudosas denuncias proliferan y son amparadas por el mismo sistema que aparentemente critican. Son políticamente correctas, rebeldías que no pasan del berrinche. Sin embargo, su nivel no supera el de un periódico mural de secundaria. No solo son superficiales e infantiles, también demuestran una sumisión cómplice al Estado y al sistema que falsamente critican. Las suyas son denuncias políticamente correctas. Estas obras supuestamente contestatarias se realizan en la comodidad y protección de las instituciones y con el apoyo del mercado. De allí que hacen críticas en un tono que no disguste al poder o la oligarquía que las patrocina. Lesper alude a un colega suyo para afirmar que las corrientes del arte actual se parecen mucho al dogma del cristianismo, que promueve la fe, o sea, la creencia ciega, pues lo importante, tanto en las religiones monoteístas como el arte VIP, es lo que no se ve. La obra puede existir como algo totalmente burdo y ordinario, o puede no existir físicamente, pero si hay un discurso que la valide, no importa el resto. Este tipo de arte es para que el espectador crea aunque no vea. El teórico Arthur Danto compara la fe cristiana con la fe en la creencia de que un objeto común es artístico. Según él, en su transfiguración está su significado. No es gratuito que Danto utilice un término religioso, al contrario, es intencional, porque la crítica ya no debe examinar la obra, sino el significado y creer en él. Y aquí hay algo más sobre ese arte que necesita talento. Por todo aquello, por todo esto que hemos dicho, Avelina Lesper busca un cambio en la visión del público, de docentes y estudiantes, a fin de sensibilizarlos y sacarlos al arte que, lejos de la farsa comercial, es esa construcción maravillosa que se forja con esfuerzo, trabajo, búsqueda, disciplina y, sobre todo, con la conciencia plena de su aporte, ajeno a la lógica del poder adquisitivo. El arte necesita talento, que el artista tenga algo que mostrar a través de su obra. Con el arte VIP, los artistas no necesitan tener nada. Mediante la publicación de artículos en su página www.avelinalesper.com, la autora expone sus ideas que apelan a cambiar la perspectiva de quienes inician en el camino de las artes plásticas para que no desistan del trabajo y de la constante búsqueda. Lucha contra las imposiciones del sistema y se centra en el público que, con su sentido común, dice ver para creer. 10 de la mañana con 30 minutos, amigas, amigos, vamos a nuestro corte de media hora, regresamos con música y ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado. Y bien, nosotros queremos conversar la mañana de hoy con un joven gestor cultural también, hábil músico. Él es un estudiante, está nervioso y modesto. Estamos hablando de Leonardo Montenegro. Regresamos entonces con esta conversación con nuestro amigo, con nuestro, nuestro joven también impulsor, ¿no? Artista, o sea, así es. Ya regresamos entonces. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

Noches sin poder abrazarte, tengo mi libertad, aunque parece a veces soledad. Tengo mis manos que quieren tocarte, tengo tantas ganas de salir a buscarte, pero no sé partir por este miedo que siento de ti. Cuando no había nada más, nuestro cariño, cuando conversamos, cuando nos reímos, mirando el amanecer. Dime si recuerdas cuando caminamos, cuando no pudimos parar de besarnos, cuando nuestras manos crearon un mundo que nadie pudo entender. Dime si recuerdas. Regresamos a La Rayuela, 10 de la mañana con 39 minutos. Lo habíamos anunciado, hay un bloque de entrevista junto a Leonardo Montenegro. Él es ya un prometedor músico y productor musical. Y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito más acerca del trabajo y el arte creativo que realiza Leonardo. En principio quisiera que Leonardo nos comente un poco de lo que trabaja actualmente, ¿haciendo qué? Entiendo que es estudiando también la producción musical en la Universidad de San Francisco. Sí, así es. Coméntanos un poco más, Leonardo. Mi nombre es Leonardo Montenegro. Ahorita estoy ya casi culminando mi carrera en la San Francisco. Estudio producción musical. Ahorita ya voy a mi noveno semestre y la verdad es que para mí toda esta experiencia de estar en el ámbito de la música, de la producción, sesiones en estudio, incluso hasta componer propia música, ha sido bastante gratificante desde que empecé. O sea, siempre desde que empecé en primer semestre me sentí muy cómodo con esta carrera, a decir verdad. Conocer también gente interesante, bastante gente talentosa en el ámbito de la música, escuchar siempre, estar rodeado de música nueva, música que nos ha marcado, que nos ha inspirado, es lo que más me ha gustado de todo esto. Y el hecho de hacer música es algo full full genial, es muy interesante el hecho de que todos tengamos música, estemos rodeados, escuchemos música. Tal vez mucha gente no le presta mucha atención a esto de la producción, o muchas personas no saben de qué mismo se trata de lo de producción. Muchas veces me ha pasado que cuando les he dicho que estudio producción, la gente piensa que es para ser DJ. Y no es así. No, la verdad, ahí les he explicado que esto es la producción musical más que ser DJ, lo que puede ser una opción, pero no, en sí no se trata de esto. Sino un productor musical es quien está detrás de las bandas, de los solistas, de todos estos artistas que nosotros escuchamos día a día, en las radios, en nuestros celulares, en cualquier lado, en las discotecas o cualquier bar así. El productor musical es aquel quien se encarga de producir la música de estos artistas, ya sea en el estudio como ingeniero, haciendo las mezclas, grabando sus canciones, haciendo las sesiones en estudio, la masterización, todo esto, incluso también como manager de aquellos artistas o aquellas bandas que uno quiere producir y quieren hacer que sobresalgan. También, bueno, como músico, por suerte, en la universidad donde estoy ahorita, también no solo me enseñan, me entrenan solo para productor, sino también como músico. Y ya que es genial hacer música, y he estado también componiendo así temas míos, así yendo de a poco igual. He tenido bastantes influencias a lo largo de mi vida, y todo se debe gracias a algo, cosas por mi hermano, así que él era mayor que yo, y toda la influencia que tuve de él es la que la tengo ahora, y también por esto sigo, por eso ahora es lo que sigo esto. Tanto como electrónica, he empezado a hacer canciones así electrónica. También lo que más me inclina es el rock, y también esos, todos los subgéneros y variaciones que hay de este, siendo como que lo que más conforto, lo que más me gustaría hacer, tanto igual como tal vez como artista en solitario, como sea hacer música electrónica, he empezado a hacer algunos proyectos. Lo que ahorita también estoy haciendo es esto de la pasantía. Ahorita estoy en vacaciones y aprovechando el tiempo estoy haciendo mi pasantía aquí mismo en la Radio Casa de la Cultura. Y la verdad es una experiencia enriquecedora, ya que uno aprende de todas las experiencias que se da aquí. La verdad no me imaginé que podría hacer la pasantía en una radio, y es un ambiente totalmente diferente del que he estado yo, es diferente de los estudios de grabación, cosas así, pero la verdad es muy enriquecedor. Igual conoces bastante gente interesante, conoces de qué se trata, conoces más a fondo lo que tiene esto, en este caso para mí lo de la radio. Es una experiencia que la verdad he estado disfrutando todo este tiempo. Igual, aparte de esto, continúo, después de mi pasantía, tengo mis ensayos con una banda que recién he estado formando, con la cual ahorita, para recaudar fondos y grabar nuestras canciones inéditas en estudio, estamos sacando tributos. Así que no sé si puedo auspiciar un tributo que tenga. Bueno, este día sábado, ¿qué fecha cae este sábado? Ya te veo, Leo. En efecto, pues, Leonardo, como lo están escuchando, pues, es un joven muy prometedor, estudiante de la carrera de producción musical de la Universidad San Francisco de Quito, y el día de hoy, pues, estamos justamente conversando con él. Nos anuncia que con su banda, que recientemente se está formando, van a hacer un tributo este día sábado 5 de agosto, ¿verdad? ¿En donde más detalles, por favor, Leo? Este sábado 5 todos quedan invitados. Es un tributo que vamos a realizar a Foo Fighters. Vamos a realizarlo en el Taita Rock. Ahí es donde hemos estado tocando últimamente. Y quedan todos invitados. Aproximadamente el concierto se ha de tocar a las tipo 11 de la noche, por ahí. Bueno, con cualquier cosa, igual si están interesados pueden seguir en Facebook a la página del Taita Rock, y con todo ahí está toda la información respecto al evento. Leo, tú tienes música, ¿no es cierto? Entiendo que es música que has hecho en formato solista, ¿no? Sí. Son tus proyectos, ¿no? Ajá. Creo que de paso son aquellas que se presentaron en la universidad, entiendo. Claro, igual hay proyectos que he hecho en la universidad. Y ya, por decirlo de chiste en chiste, hay veces cosas que me mandan a hacer en la universidad por proyectos educativos, pero en realidad... Terminas haciendo lo tuyo, ¿no? Ajá, y es algo mío. Es como que uno termina, así sea por obligación en ese caso, lo disfruté, eso sí, pero a la final termino siendo algo mío y que hice escuchar a algunas personas y les gustó el producto. ¿Podemos escuchar algo de ese, de esos productos que nos hablas? A ver... Hasta que se coordine con claro. Vicente en la cabina. Por favor, vamos a escuchar un producto. Cualquiera que nos pueda recomendar Vicente. Ajá. Adelante. De la mañana con 46 minutos, ahí estaba la música de Foo Fighters, que es a propósito la banda a la cual van a hacer tributo los integrantes de la nueva banda de Leonardo. En ese sentido, pues, estábamos hablando, desarrollando un poco la historia o el perfil artístico de este artista que estamos presentando el día de hoy, Leonardo Montenegro. Decíamos que Leonardo estudió la carrera de producción musical en la Universidad San Francisco de Quito. A mí me gustaría conocer unos datos interesantes, Leo. ¿Desde cuándo te iniciaste en la música? ¿O es recientemente con la involucración ya en la carrera propiamente? Desde siempre. Antes la música me gustaba, pero no era como algo para tomarlo como una carrera. Antes de esto, inclusive, yo pensaba seguir o medicina o biología, algo así. Hubiese estado estudiando en la Católica. Pero por cosas de la vida, mi hermano fue el que tenía una banda y él me dijo que me hizo comprar mi primera guitarra eléctrica, y él fue el que me dijo que aprenda a tocar la guitarra, que es súper chévere. Y como me veía que era súper fan del Guitar Hero, me decía, si puedes tocar eso, ¿por qué no puedes tocar una guitarra de verdad? Y bueno, o sea, empezó todo, y también con mis amigos del colegio, creo que desde quinto curso, por ahí, o cuarto curso, que me empecé como a inclinar esto. Ya me compré mi guitarra, tomé mis clases privadas y me empezó a gustar. Me fui un nivel, estudié en Musicarte, lo que ahora es el Instituto Musac, y ahí estuve aproximadamente un mes y más. Después cogí clases privadas aparte en mi domicilio debido al colegio, Y de ahí seguí, pero todavía no era como que algo para seguir, me gustaba bastante, era una opción de todas las otras que podía seguir, pero por suerte en mi último año, justo en sexto curso, estaba a punto de graduarme y no sabía qué seguir, la verdad. Estaba indeciso entre varias opciones, pero por suerte mi mamá, ella me ayudó a ver lo que era, averiguamos en algunas universidades las carreras, qué opciones había, qué podía hacer con cada una de ellas, hasta que vi la de producción musical en ese tiempo, que creo que solo había en la San Francisco en ese entonces, y de ahí, bueno, por suerte mis papás me apoyaron, decidí tomar el riesgo porque hay mucha gente que tal vez les guste alguna carrera o algo, pero por miedo tal vez al fracaso o algo, lo cual es normal en toda la vida, pero decidí tomar el riesgo y por suerte mis papás me apoyaron. Lo que decía mi papá era, estudies lo que estudies, yo te apoyo, pero estudie, no importa. O sea, por suerte él me apoyó, igual mis papás, tienen el apoyo de todos por suerte en esta carrera y es lo que más me hace sentir cómodo con esto. Qué bien sentir el apoyo de la familia, precisamente. Creo que hay este mito que se empieza a romper actualmente, ¿no? Es decir, no estudies música o no estudies teatro o no estudies alguna cuestión relacionada con el arte, precisamente porque se ha dicho muy a menudo de que no te va a rendir esa carrera, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Claro, es verdad. Algunas personas lo piensan como un hobby y resulta que en países como Argentina, no vayamos tan lejos, o como el mismo Brasil o como México, esto es totalmente habitual, es una de las carreras más rentables en estos, claro, países, donde obviamente hay un aporte a la cultura mucho mayor, donde hay una industria cultural de cierta forma ya formándose. En ese sentido, pues, un verdadero reto, como dice Leonardo, pero no imposible. Me gustaría tratar este tema un poquito más a profundidad, el hecho de qué significa un productor musical. De cierta forma lo anunciabas, Leo, de que es una materia o es una carrera relativamente nueva, ¿sí? ¿Cuántos años tendrá en el mercado ecuatoriano ofreciéndose en las universidades? Yo a lo mucho estimo unos 10 años, una década, sí, a lo mucho, ¿no? En ese sentido, pues es relativamente nueva, y bueno, muchas personas desconocen el trabajo de un productor. Desmenucemos un poquito más. El productor tiene una formación también de músico, ¿es verdad? Sí, es verdad. Todo productor debe tener bases de músico, o sea, debe saber qué es lo que hace. Incluso también, ya sea para producir su propia música, debe tener conocimientos previos sobre eso, debe ser músico también. E incluso para producir a otras bandas o algún solista, él también debe ser quien sepa, quien puede decirte, ¿sabes qué? Tal vez si haces de esto o hacemos de este arreglo en esta canción, puede servir mejor. Es el que también está encargado no solo tal vez de producir, grabar y auspiciarle a tal artista o a sí mismo, sino también es el que hace sus propios arreglos, mete, no sé, otras opciones, dialoga también con el músico, con el artista y dice, hagamos esto mejor, tal vez quede mejor esto para la gente, para qué tipo de gente va destinado a aquel producto, porque el productor también sabe, es el que está al tanto de todo lo que está funcionando en el marketing, en lo de la música en ese momento, porque como sabemos ahora, también la música se ha vuelto como que algo comercial. Y también muchos productores de los grandes hits que escuchamos ahora en la radio son quienes saben. Ellos saben que tal vez, yo que sé, qué cadencias, progresiones, qué acordes poner, qué ritmos o qué tipo de sonoridad es la que sabe que a la gente ahora le atrae. Es lo que también hace el productor, es lo que sabe, no solo es del artista, porque muchas personas creen que el artista, existen muchos artistas incluso ahora que si el productor no pueden llegar a hacer mucho, pero el productor es el que les hace salir y el que hace que esa música le guste a la gente. Trabajo con el artista, o sea, mucha gente solo se enfoca como que el artista, pero no es así. Claro, detrás del artista, obviamente, incluso me atrevería a decir que hay artistas, en este caso, por lo general se ven vocalistas, que claro, realmente no saben nada de composición. Claro, es verdad. Y realmente las composiciones son compradas respecto a otros compositores, obviamente, y bueno, ellos solamente prestan la voz y realmente se convierten en un hit. Claro, pues entendería que el trabajo del productor consistiría en esto, ¿no? En analizar, en efecto, la estructura musical, uh-huh, incluso grabarla, claro, incluso grabar, masterizarla. O sea, estos conocimientos muy amplios, desde la producción postproducción, preproducción, digamos. Sí, preproducción. Hasta ya el lanzamiento y las estrategias de venta, comercialización. Toda esa gama y todo ese proceso entendería que es el trabajo del productor. Sí, todo eso. Básicamente, en esencia, sería el productor es quien sabe hacer explotar un talento. Si tú él ve que alguien, cierta banda o artista, tiene algún potencial, es el que sabe y te dice, ¿sabes qué? Podemos hacerte sonar así, te va a quedar esto mejor para que tú puedas sobresalir. Y a partir de eso también ya se generan marketing, detrás de todo eso es prácticamente publicidad inclusive. Hay artistas que gracias igual a bastantes palancas, que con el hecho también de conocer bastante gente que pueda ayudarte es lo que les hace sobresalir. Claro, se vuelve un fenómeno en efecto comunicativo, ¿no? Claro, también es comunicativo. Y es, la verdad, es un proceso largo, ya que empieza desde, como tú dices, la preproducción, cómo vamos a hacer las cosas, cómo vamos a grabar. Siendo un poco más técnico, lo que yo he hecho es como que los conocimientos que tengo antes de empezar a grabar, debes saber tal vez qué micrófonos vamos a usar, cómo queremos que nos suene tal instrumento, la batería, la guitarra, tomando referencias de otras bandas, otras grabaciones, que digan, me gusta cómo suena esta banda, quisiera que tal vez esta canción suene así. Todo empieza así, uno va planificando cómo vamos haciendo las cosas, incluso en el para el seteo dentro de un estudio de grabación tienes que saber dónde pones cierto instrumento, si tienes que aislarlo de los demás o quieres tal vez que suene con más ambiente, cosas así un poco más técnicas. Inclusive después va la grabación, en plena grabación ya vas viendo tal vez qué puede mejorar o qué no está funcionando, y una vez ya que tengamos todas las grabaciones va el proceso de la mezcla. A mí, en lo personal, la mezcla es lo que más me gusta de todo eso, ya que en eso es como que tú puedes ponerle tu imaginación, tu creatividad. Algunos dicen que esa es la fase, la más difícil, digamos. Sí, la mezcla es la parte más difícil porque incluso, o sea, si en la grabación tal vez algo falló, en la mezcla se lo puede corregir, aunque siempre es importante que desde la grabación se grabe bien. Se grabe bien y suene, desde ahí ya por defecto ya suene bien. Pero la mezcla sí es algo difícil y la verdad sí puede llegar a ser incluso cansado, porque en mi caso, tal vez por lo que no tenemos mucho tiempo, me ha tocado mezclar como que 6 horas seguidas. Es algo bastante cansado y eso tal vez solo siendo un proyecto. Hay gente que tal vez ya se dedique más a eso y estar mezclando durante 6, 8 horas seguidas es algo que la verdad sí empieza a cansar. Por eso uno en ese proceso debe descansar un poco porque el oído también se cansa. Tomarse un receso y regresar a seguir la mezcla en caso de que no se disponga de mucho tiempo. ¿Te parece, Leo, si podemos escuchar ahora sí un tema musical de tu producción? Claro, el tema mío este se llama Continuidad. ¿Continuidad? ¿Nos podrías dar un poquito más de detalles? Sí, este tema lo realicé en un proyecto de la universidad, pero a la larga me gustó. Este se basa en samples. Yo mismo con mi cuerpo y todo lo grabé y lo hice sample. Interesante. Vamos, adelante, por favor. Thank you.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. La mañana empieza a andar, de alguna forma continuar. Y hago el intento de aferrarme a mis horarios, pero algo se empeñaba en contrariarme. Casi a diario me da igual, de alguna forma continuar. Las madrugadas que me han visto desmayar y al otro día continuar, y paso el tiempo coleccionando melodías para contárselas de a poco, para aliviar un poco el día. Pienso en ti mirada, fija en otra dirección, con la resignación por estrenar tu vida entre los días. En mano intento una flor. Últimamente nada está saliendo bien. 11 de la mañana con 14 minutos, amigas, amigos, y nosotros tenemos el gusto de recibirlo después de muchos meses, ciertamente, a don Ricardo Jiménez. Ustedes recuerdan de él, con él hemos tenido la posibilidad realmente de educarnos un poco más, de tener información de primera mano en lo que tiene que ver de los derechos de las personas con VIH. Bueno, festejamos tu presencia acá, Ricardo. Gracias por estar nuevamente. Y hemos hablado con algunas de personas de Cruz Roja a ver si le daban un empujoncito, pues, y que al fin llegue. Qué alegría verte. Buenos días y gracias. Muchas gracias, Beatriz. Este programa realmente para mí es muy placentero, muy grato estar aquí. Precisamente por la posibilidad que ustedes nos brindan de poder hablar de un tema que se ha vuelto olvidado, pero que en estos momentos ha cobrado una nueva importancia, porque vemos que la tasa de VIH en el país está bastante alta, se ha duplicado y los fallecimientos también se han multiplicado, ¿no? De acuerdo a las estadísticas oficiales, desde luego, del Ministerio de Salud Pública. Bien, en mis manos tengo ahora mismo este instructivo, no sé cómo decirlo, es un folleto informativo sobre los derechos de las personas, ¿no?, viviendo con VIH. Y uno de estos derechos es precisamente tener su medicina, ¿no? Tener su medicina. Y miren ustedes, acá tenemos, vamos a leerlo paso por paso, Ricardo, para que tú nos vayas explicando un poco más. Y dice lo siguiente: tengo derecho a la salud. Conforme a lo establecido en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la Constitución, en el contexto de personas VIH-SIDA, se entiende como el derecho al máximo nivel alcanzable de salud, ¿no? Esto implica que es obligación del Estado garantizar el acceso a suministros sanguíneos seguros, tratamiento apropiado y medicación de la ley, ¿no?, para la prevención y asistencia integral del VIH-SIDA. Y esto señala también el artículo 3 del Reglamento de Atención para Personas con VIH-SIDA. Hablemos un poquito más de esto. Ahora, inclusive, pues, entiendo yo que con la migración de muchas personas que vienen de otros países, de la misma Venezuela, de la misma Colombia, hay gente que viene realmente de la China, de todos lados a Ecuador. Supongo yo que ha incrementado realmente la necesidad de estos antivirales, ¿es así? Así es, Beatriz. No solamente de recibir medicación antirretroviral y la medicación adecuada para las personas que ya viven con VIH, sino también la necesidad de continuar haciendo prevenir. Con el terremoto vimos, por ejemplo, y aprendí yo con el terremoto, que por ejemplo la tasa de nacimientos no planificados se eleva mucho, porque en esas condiciones precarias el ser humano intenta compensar toda la dureza que está viendo y curiosamente sube la tasa de nacimientos. Y en esas circunstancias precarias, como decía, la tasa de nacimientos o la tasa de embarazos no planificados sube. Ahora, también es el caso de las personas en situación de movilidad humana, es lo que tú mencionas. Personas que están viniendo de otros países emigrando, buscando una mejor calidad de vida aquí en el Ecuador, podrían encontrarse con que no hay trabajo, con que no hay una forma de autoabastecerse, una forma de generar recursos, y en esos casos algunas pueden recurrir a trabajo sexual, y eso también es preocupante, porque esa clandestinidad, esa situación de clandestinidad incrementa la posibilidad de infectarse de VIH, o si ellos ya vienen con VIH, de reinfectarse, es decir, volver a infectarse o infectarse de otra cepa del mismo virus, o también de transmitir el VIH a las personas con las que realizan el trabajo sexual. Cruz Roja Ecuatoriana, como hemos hablado muchas veces, se preocupa de las poblaciones más vulnerables. Desde dos áreas, tal vez hasta tres áreas, el área de derechos humanos, que es principios y valores, el área de salud comunitaria, que es donde yo trabajo, y el área de juventud, nos preocupamos por las poblaciones vulnerables y desde varias perspectivas. Principios y valores se preocupa de los derechos de estas personas, y esa es la razón de haber elaborado este pequeño folleto, que es una guía rápida para las personas que están en esa situación y saber que tienen el derecho a la vida, una vida digna, a la integridad física, psíquica, el derecho a la salud, como tú mencionabas, el derecho al trabajo, que en este momento es muy, muy difícil, estamos con una situación de desempleo o de subempleo bastante alta, el derecho a la educación para los hijos, hijas, las personas que vienen con ellos, y el derecho a acceder a la justicia. Entonces, este folleto consagra esos derechos, pero desde el enfoque de VIH. Podría ser que estas personas necesiten diagnóstico, entonces es como si vivieran con VIH. Necesitan tener reactivos, acceso a reactivos a la prueba de VIH para no diseminar, no difundir la infección entre las personas con las que están en contacto, ¿no? Ahora, igualmente, encuentro acá un segmento donde nos dicen, pero existen, además, ¿no?, al acceso a los servicios de la salud, que debe ser gratuito, preferente, oportuno y especializado, existen otros derechos también específicos relacionados con la salud, entre ellos, por ejemplo, el derecho a la no discriminación, a la no marginación en el acceso a los mismos servicios de salud, derecho a la confidencialidad, a la privacidad, derecho a una atención preferente, prioritaria, especializada, derecho al consentimiento informado y derecho a decidir, derecho a recibir tratamiento, entre otros. Qué bueno que mencionas una de estas cosas, Beatriz. Fíjate que el Ministerio de lo Laboral ha implementado una política de salud laboral, salud en el entorno laboral. Y a veces es mal entendida por los empresarios, por los patronos, y entonces se ha vuelto a presentar el problema de que se están nuevamente pidiendo las pruebas de VIH a las personas para emplearles, para promoverles en el trabajo o hasta para conservar su trabajo. He visto en algunas instancias grandes que las personas vienen a Cruz Roja y nos piden hacerse la prueba porque en el trabajo les han pedido la prueba de VIH. Eso no puede ocurrir. Hay que denunciar, hay que de alguna forma hacer ver la magnitud de este problema, porque si una persona tiene VIH, no puede quedarse sin trabajo. Y a la vez no debería ser necesario que le pidan la prueba como un requisito para desempeñar cualquier trabajo, porque ya sabemos que no existe transmisión social del virus. Es decir, tú y yo estamos conversando. Vamos a pensar que alguna persona en este entorno tiene VIH, no es problema para los demás, ¿no? Tú tienes amplísima experiencia en esto, mucho más de 10 años, mucho más. Y entonces, han trabajado realmente con Cruz Roja Ecuatoriana, pues, duramente en este campo, ¿no? Ha sido un compromiso de todos ustedes. ¿Cómo va este tema, por ejemplo, de aquellos que son expulsados de su mismo hogar, de su misma escuela, que tiene que ver con lo que estamos hablando ahora, ¿no? ¿Ha mejorado realmente la relación humana con las personas contagiadas? Con las personas infectadas, perdón. Con las personas infectadas. Yo diría que sí y que no. Desde mi área de trabajo yo veo que se respeta mucho más, que hay mucha más información, mucho más conocimiento. Pero también como que al habernos olvidado del tema, ya no se visibiliza como un problema latente. Si desde las instancias gubernamentales no nos recalcan la necesidad de trabajar en esto. No nos dicen, esto es un problema que ya no concierne solamente a las poblaciones vulnerables, las poblaciones más expuestas. Entonces, tenemos este sentido de falsa seguridad. Entonces, tú eres una mujer profesional, que tienes tu buen trabajo, tienes una relación de pareja estable, entonces te consideras que estás eximida de este peligro, estás al margen de este peligro. Y no es así, porque no sabemos dónde está nuestra compañera, nuestro compañero en este momento. Tal vez, como la vida está tan difícil ahora, de cierta forma podría ser que esté en una situación de riesgo, y a la vez nos pone en situación de riesgo a nosotros, ¿no? Entonces eso es algo que hay que recalcar. Ahora, hablamos también de garantías jurisdiccionales frente a la violación, por ejemplo, de derechos de los hombres, derechos humanos. La Constitución del Ecuador prevé ciertos mecanismos jurídicos para buscar la restitución de derechos vulnerados, o digámoslo en su defecto, las medidas de reparación pertinentes. Así, entre las acciones constitucionales más recurrentes en el contexto de derechos de personas viviendo con VIH-SIDA, está la acción de protección, mediante la cual se puede obtener la reparación integral de estas violaciones de los derechos humanos. Claro, siempre existe esa posibilidad, ¿no? Por lo que yo invito a las personas que están escuchando este segmento, esta información puntual de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Poner énfasis, poner atención en que al tener derechos somos sujetos de derechos, y a la vez que esos derechos los tenemos que exigir. No es solamente pensar en que se van a cumplir buenamente, sino que ver la manera de que en realidad se cumple. Si no se cumplieran, por ejemplo, si vamos a un hospital público, pedimos una prueba de VIH y nos dicen, perdone, este momento no hay reactivos. O vamos a un hospital público y decimos, ya me hice la prueba de VIH, me encuentro con que tengo VIH. ¿Cuál es el paso siguiente? Y nos dicen, perdone, no hay reactivos de este momento por la situación económica. Están violando nuestros derechos, y es nuestra obligación el denunciar esa falencia, esa carencia, para que otras personas que tal vez no están tan bien informadas no caigan en este error de pagar de su propio bolsillo. O quedarse callados simplemente. O quedarse callados o morirse simplemente. Claro. Porque una persona que no recibe atención, no recibe tratamiento, probablemente va a evolucionar o involucionar hacia la fase SIDA, y en la fase SIDA ya es bastante más difícil recuperarle, ¿no? ¿A dónde podemos acudir en estos casos de ser violentados nuestros derechos? Bueno, en principio tenemos la Defensoría del Pueblo como la primera instancia. Hay varias clínicas particulares, digamos, de derechos humanos, como por ejemplo la de la Universidad de San Francisco, que funciona también, la de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica. Básicamente las universidades siempre tienen estas instancias. Podríamos ir a la CEDU, el Comité Ecuménico de Derechos Humanos, cualquiera de estas instancias que nos ayudarían, nos dirigirían, nos encaminarían, nos referirían más claramente a las instancias adecuadas para que nuestros derechos realmente se cumplan. Ahora, estamos en un proceso de vacacional, tanto para los chicos como en muchas instituciones públicas para sus obreros, para sus funcionarios, y en algunos de ellos es como parte de la norma pedir nuevamente que se actualicen los documentos para que siga el proceso de contratación o simplemente para que siga en pie el registro laboral. ¿Es legal pedir la prueba del VIH a estudiantes universitarios, a estudiantes secundarios, a empleados públicos y privados? ¿Hay ese derecho? No es legal, Beatriz. Como tú señalas, Hay varios acuerdos ministeriales, por ejemplo, actualmente el CENESIT, no sé si se llama todavía CENESIT, el CENESIT tuvo en algún momento, cuando se llamaba CONACIT, un acuerdo para ver que no ocurra esto con las personas que están estudiando a tercer nivel. El Ministerio Laboral, cuando se llamaba Ministerio del Trabajo, también tenía el acuerdo 00398, que es el que más con mayor frecuencia se menciona, y que dice que no se podrá solicitar exámenes de VIH en los establecimientos educativos y se deberá garantizar los derechos contenidos en la Constitución. Este es el acuerdo ministerial 436RO511 del 21 de enero del 2009, es decir, tenemos más de 8 años con esto en vigencia. Y también hay el 00398 que está citando equivocadamente, es el que señala la situación laboral de no solicitar el examen. Nadie puede pedirte para obtener o conservar tu trabajo el examen de VIH-SIDA. La prueba puede ser promovida por el empleador. Es decir, el empleador puede decir, vamos a prevenir el VIH y les voy a brindar gratuitamente la prueba de VIH, que es voluntaria y confidencial, de acuerdo al artículo 3, artículo 11, numeral 2, y artículo 66, numeral 11 de la Constitución del Ecuador. Es decir, el trabajo está garantizado para todas las personas, sea que tú tienes diabetes, tienes osteoporosis, tienes cualquier problema crónico de salud, y en estos momentos, como ya hay tratamiento, el VIH también está considerado en esa escala de valores, digamos. Esta mañana con nosotros el doctor Ricardo Jiménez, él viene como vocero oficial de Cruz Roja Ecuatoriana, él es un especialista, un conocedor a fondo de este tema de VIH-SIDA. Como siempre, nuestro agradecimiento, vamos a tratar de establecer con él algún acuerdo, a ver si es que nos puede acompañar en más programas como lo hacíamos hace algún tiempo, porque este es un tema, amigas, amigos, de vital importancia que a lo mejor no se lo está hablando, no solo está examinando como se lo debería, a profundidad, con un compromiso realmente de prevención, como ya lo ha dicho Ricardo Jiménez. Así es que vamos a ver si lo convencemos y él puede aportarnos un poco más en este presente año. Con mucho gusto, Beatriz. Más bien, gracias por la oportunidad. Y una aclaración, no soy médico, pues no soy doctor. Bien, Ricardo, mil gracias por estar acá nuevamente. A Cruz Roja Ecuatoriana, mil gracias. Vamos nosotros al corte de media hora y volvemos con música en La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La ciudadanía se toma la Casa de la Cultura en sus 73 años de fundación. Música, danza, teatro, recitales, exposiciones y la reapertura de los museos, etnográfico, instrumentos musicales, arte contemporáneo y Archivo Nacional de Música. Invitados todos a valorar nuestro patrimonio el 9 de agosto a las 9 de la mañana. 9 de agosto a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. La cultura vive. ¡Viva la casa! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. Preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro?

11 de la mañana con 37 minutos, ya estamos en los minutos finales de La Rayuela. Tan solo para recordarles que por motivo de los 37 años del aniversario del Ballet Nacional del Ecuador, hoy y el día de mañana se gestará pues un acto cultural, un evento cultural. El Ballet Nacional del Ecuador celebra sus 37 años de trayectoria artística con su gala de aniversario este lunes 31 de julio y el martes 1 de agosto a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, con una presentación de la obra Días de Locura, una producción coreográfica del maestro Jaime Pinto, que hace remembranza a los años 20, época en la que el Charleston llegó a su máxima expresión, iniciándose en los Estados Unidos y expandiéndose a todo el mundo, provocando una sensación de libertad después de una época conflictiva de guerra. El trabajo de montaje se gestó durante 3 meses con la participación de los 4 elencos artísticos que conforman la institución, proponiendo al público un gran espectáculo que contará con más de 80 bailarines en escena. Adicionalmente a la presentación de la obra Días de Locura, cada uno de los elencos presentará extractos de sus últimos trabajos coreográficos mostrando la identidad de cada uno de los mismos. Así es, esta gala de clausura se la ha planificado pensando en todo el trabajo realizado por la institución, vista esta como una corporación que se ha caracterizado por estar al servicio de la sociedad, la que en conjunto con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión ha llegado a la ciudadanía con importantes espectáculos dancísticos, por ejemplo, a escuelas, colegios, barrios, ciudades, cantones y provincias de todo el país. Así es, hablan por sí solas las 383 funciones realizadas durante el 2016, en que se alcanzó un total de 2.645.159 personas que disfrutaron los clásicos infantiles como Blancanieves, Pinocho, El Cascanueces, Circo. Además, obras en estreno como Fiesta en el Mar, Chacana, El Ruiseñor, La Ternura, Fiesta Ecuador, Desierto y En Cero. Creaciones artísticas en las que ha sido relevante el trabajo investigativo, profesionalismo técnico e interpretativo y la conexión con el público. Así que también pues a esta gala de los 37 años de aniversario se une la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, para que en el marco de del 73 aniversario de esta institución pues también se festeje por el lado de la disciplina artística de la danza, ¿sí? Día de Locura, como hemos señalado, una coreografía de Jaime Pinto, con la asistencia coreográfica de Carlos Inostroza y la música de John Barry y Edward Waters, relatan una reminiscencia de años locos de juventud que ya se fueron, experiencias de los años 20 combinadas con el Charleston, esa fuerza musical que envuelve el escenario y lo llena de movimiento, proponiendo un aire de libertad, borrando de la mente épocas de guerra. Se presentarán también los extractos de la obra La Chacana por parte del Ballet Metropolitano, El Jardín de los Hombres Solos por el Ballet Contemporáneo, Fiesta Ecuador en caso del Ballet Urbano, y pues Trazos, Emociones de Paus Deus, escenas también de Blancanieves, del Cascanueces, a cargo del Ballet Ecuatoriano de Cámara. Son los 37 años de aniversario de esta institución que sirve a la sociedad a través de la demostración artística en la disciplina de la danza. Así que no se olvide, hoy y mañana. Hoy, por cierto, tenemos entradas que estaban publicadas desde el día viernes en nuestra fanpage Radio CCE. Si usted desea asistir, no olvide que estos eventos son gratuitos, pero necesita usted una invitación para ingresar, ¿sí? Tenemos precisamente las invitaciones aquí en la radio. No dude en buscar la publicación que hace remembranza a este evento y pues por supuesto comente y vamos a saber si es que aún hay entradas disponibles. Mucha gente ya ha escrito, creemos que todavía hay entradas disponibles para ustedes, amigos y amigas. 11 de la mañana con 42 minutos. Sí, vamos a un tema musical. Vicente, por favor, nos ayude con un tema musical más. Y creería que ya nos toca despedir también, ya son los minutos finales de La Rayuela. Vamos a escuchar un tema musical, ¿lo tenemos listo? Perfecto, adelante. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. 11 de la mañana con 46 minutos. Creo que es el momento de despedir este programa. Ha llegado a su final. Hoy lunes 31 de julio, el último día de este mes. Así es, el último día de este mes, y nosotros mañana con pie derecho comenzamos la jornada a las 9 de la mañana, otro mes, por supuesto, y a pesar del frío que hace, oigan, ahora mismo estamos todos un poco abrigándonos porque en pleno verano, pero hay una corriente helada, no fría, helada. Hasta parece como que fuera llover ya. Bueno, no importa, con lluvia, con todo. Aquí estamos. Sí, estamos con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Así es que vamos a ver cómo terminamos este día. Señoras, señores, gracias a su sintonía. Hasta el día de mañana. A Vicente Moya, como siempre, un gran abrazo. Hasta el día de mañana, cuando sean las 9, volvemos a la Rayuela, Gabriel. Así es, no olviden, amigos y amigas, que hoy y el día de mañana a las 7:30 de la noche en el Teatro Nacional, precisamente el Ballet Nacional del Ecuador hace estreno y gala también de sus obras por sus 37 años de vida institucional. Hasta el día de mañana. Cuídense. Sí, vamos a precisamente a recordar eso que hemos dicho. A las 19:30 en nuestra fanpage tenemos ya información de nuestras entradas. Así que ustedes sean entradas, solo comuníquese con nosotros. Hasta mañana.